¿Cómo anda, maestro? Pues muy nervioso porque no es fácil estar enfrente de quien ha sido mi admiración. Y no solo mía, sino del mundo entero. Porque en el mundo entero el deporte universal es el fútbol. Y Maradona encabeza toda esa legión de grandísimos jugadores. Y mira que de aquí han salido muchos. A mí me tocó desde Di Stéfano y cosas así, la prehistoria. Pero Maradona ha sido lo máximo, entonces... Pero no hay nada más lindo que poder sonreír, que poder divertirse. Y usted nos hace divertir a todos. O sea, yo lo que veo del Chavo, que tiene un humor que es sano, que es lindo, que es divertido, que no ataca a nadie, que construye para los chicos. Esto es lo que yo admiro de usted. Yo agradezco esas palabras infinitamente porque fue lo que intenté hacer. Creo que lo conseguí más o menos bastante bien. Sí, yo creo que el ser humano necesita comer, beber agua, respirar y divertirse. Pero debe comer, beber líquidos y comer cosas que no le hagan daño y respirar aire puro. Y también necesita divertirse sanamente con cosas que no le hagan daño. Si lo he logrado, y por lo que me estás diciendo aquí, yo creo que sí, ya estoy compensado por completo. Hoy encender un televisor y tener al Chavo con el pico más alto de rating, ¿qué se siente? Pues para mí es algo como indescriptible. Todavía me cuesta trabajo creérmelo yo mismo. Créaselo tranquilamente, porque acá en la Argentina es fantástico. Yo he tenido testimonios aquí sensacionales. Contaba yo que pasó parecido con don Luis Sandrini, que pues muchos de los jóvenes no lo deben conocer, pero una gran figura. Y cuando vine acá y lo dije, él me invitó a su casa. Yo dije, ¿cómo puede ser? Este señor que me ha divertido tanto en las películas, él me invitó. Y ahora resulta que me invita nada menos que Maradona. Gracias, Roberto. De chiquito yo te veía actuar. Solamente los cobardes usan pistolas. Y al Chapulín Colorado le basta su astucia para derrotar a todas las armas del mundo. No te burles de mí, ni tú tampoco. Ni me hagan gestos que no me van a impresionar. ¿Creen que por estarme haciendo gestos ya voy a...? Con permiso. Quedan todos detenidos. ¿Sabían que esto les puede costar 30 años de cárcel? ¿Por lo menos 30 días? ¿O 20 pesos de multa? Bueno, quedan en libertad. ¡Quieto! Está bien, total. El documento que ustedes buscan está ahí en la bodega junto a una caja que está llena de billetes de 1,000 pesos. ¡Billetes de 1,000 pesos! ¡Vamos! ¡Ey, espéreme! ¡Ey! ¡No contaban con mi astucia! Ahora hay que cerrar bien aquí. ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡Tome! ¡Toma! ¡Toma! Yo empecé a actuar. Lo primerito que hice, tenía yo ya 29 años. La primerita vez que hice un papel así, porque faltó otro actor en la televisión cuando era en vivo y había que hacer, alguien debe hacer el papel, y como yo lo había escrito, yo lo interpreté. Después pasó el tiempo, vinieron el Chapulín Colorado, antes el doctor Chapatín, el Chapulín Colorado, el Chavo, el Chapulín Colorado, fue a los 40 años. Y el Chavo a los 41 o casi 42. Entonces eso debe estimular a los jóvenes. Así pues, nunca es tarde para hacer algo, porque pueden tener 42 años y empezar en ese momento a destacar. Lo importante no es destacar exactamente, sino hacer lo que se desea. El Chavo, ¿conoce al Chapulín Colorado o no lo conoce? Sí, hubo un programa en que se encontraron. Uh-huh. Y él... Chapulín llegó a ayudar, no ayudó nada, por supuesto, como claro, siempre. Sí. Pero el Chavo fue el menos admirado, se admiró más el Chapulín de... El Chapulín se hacía chiquito, más chico claro. Que el Chavo. Sí, sí. ¿Y qué piensa entonces el Chavo del Chapulín? Le tiene mucha fe, le cae bien. Claro, ajá. Se da cuenta que es un muchacho bien parecido, entonces es característico, le cae bien. ¿Alguna vez usted dijo que no sabe si supo manejar bien su éxito? No es una tontería eso, porque si no lo hubiera sabido manejar, no lo tendría. Perdóneme, ¿no? No, sí, pero es que me pregunto cuál éxito. El éxito es cuando se muere uno. Porque el que piensa que tiene, que obtuvo el éxito... O sea, ¿el objetivo es ese? No, es el objetivo. Hay que buscar el siguiente, y el siguiente, claro. Y ascender. Llegar es fatal. Hay que seguir subiendo. Ah, ¿se refería a eso? Sí. No lo entendí. Yo tampoco. Tengo que trabajar para los chicos. ¿Cuáles son sus planes? No, yo no trabajo para chicos. ¿No trabaja para chicos? No, trabajo para todo mundo. Sé que me ven muchos chicos, ajá. Pero mi programa lo hago para mí. Es decir, ¿qué me divertiría a mí como espectador? Y dejé de ser chico hace ya más de 6, 7 años. No, en verdad, entonces lo ven niños, pero no lo hago dirigido a ellos. Ajá. O sea, es un fracaso para los grandes, digamos. No, los grandes me ven mucho. Sí. Se hacen tontos. Tal vez no lo ven ahora, ¿no? Pero lo vieron. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Uh-huh. Es filosófico eso. ¿Oh? Yo pensé que era un autor cualquiera y es un filósofo. Sí. No contabas con su astucia. Sí, yo también, Chavo. Y ayer hice un descubrimiento, pero mira, bien suave. ¿Cuál? Mira, te sientas frente a la televisión, cierra los ojos y parece como si estuvieras oyendo el radio. No, yo prefiero con los ojos abridos. No se dice abrido, se dice abierto. Abierto. Oye, tesoro, ¿por qué no te acabaste tu chocolate? Porque está muy desabrido. ¡Desabierto! Por eso digo que es desabierto. Bueno, pues con ponerle un poco más de azúcar se arregla todo. Ándale, ven para acá, tesoro. Sí, mami. ¿Dónde más? ¡Penalti! ¡Penalti! ¡No lo viste! Tenía que ser el Chavo del Ocho. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿No se acuerda que desde ayer me invitó para que viniera hoy a ver el partido de fútbol en la televisión? Ah, sí, bueno, pero ¿no te podías esperar a que sea la hora del partido? Pero ya empezó desde hace mucho, ya son las 10. Oye, ¿y desde cuándo hay partidos de fútbol a las 10 de la madrugada? Es que el partido no va a ser aquí en este país, va a ser en Alemania. ¿En dónde? En Alemania. ¡Alemania! Es que en la escuela apenas nos están enseñando los países europeos. ¡Europeos! Eso. Eso es lo primero que deberían de enseñarles. La pronunciación. Pronunciación. Eso. Cuando yo me muera, en ese instante estará muriendo mi mamá, que murió en el 68, o mis tataranietos, que morirán en el 2110. Creo que todo el mundo morirá en el mismo instante y habrá una trascendencia que sería inútil intentar imaginarla. Es otra dimensión y una integración a un ser supremo muy, muy superior. Imposible de analizar o de describir. Y también creo, algo que a veces duele, pero creo que no queda más remedio, que somos todavía un paso intermedio en la evolución, que habrá quien después nos juzgue a nosotros como juzgamos nosotros al hombre de Neandertal o algo así, y nosotros estaremos ahí, pero no queda otro remedio. Sin embargo, creo que todos participaremos de esa trascendencia.